Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy nos acompañan en la playa Wifi Boat Beam. Bienvenidos, bienvenidas a la Isla de Encanta. Hoy, casi ya por costumbre dinámica y pura inercia, tenemos de nuevo un náufrago en estas costas. Pero antes de nada, vamos a saludar a todos los que nos escuchan a través del 100.4 de la FM, a través de Radio Círculo en los Madriles, de 3 a 4 de la tarde los martes, los miércoles de 6 a 7 de toda la zona bilbaína a través de BFM en el 92.9. Y a todos aquellos internautas que a través de la web del Círculo de Bellas Artes, a través de bfmradio.com, Maipo Radio y las infinitésimas páginas web que nos dan cabida y a través del cual se pueden escuchar nuestros programas, pues bienvenidos a todos, bienvenidos a esta Isla de Encanta. Buenas tardes, César. Hola, Majo, te veo muy bien acompañado, ¿eh? Estoy rodeado. Sí, sí, desde luego. Desde luego que sí. Te acompañan las tres mozas que forman Boat Bing, que es el grupo que hoy pues protagoniza el naufragio de nuestro programa número 160. Sí, señor. Y que además son las artífices del tema que acaba de sonar. Hola, chicas. Hola, hola. Buena. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien. Muy contentas de poder tocar aquí. Bueno, nosotros encantados de que hayáis llegado hasta nuestras costas y de que además hayáis conseguido rescatar del naufragio pues instrumentos delicados de madera, pues con resabio, con su rollo, ¿no? Es que flotan, entonces pues claro. Nos han ayudado a llegar aquí. Menos mal, menos mal. Sobre todo a ti que sí. Llevas un chelo y sí. Ahí te has agarrado sí. De aquella manera. Pues sí, como decía César, están Josefina, Isa y Aurora, que son las componentes de Boat Bing. Que está a huevo porque es un trozo de madera, el Boat Bing es un trozo de madera de un barco, ¿no? Que justamente lo que se habrá podido salvar del naufragio. Bueno, sí tiene dos significados, sí, un trozo de la madera, una pieza. Uh-huh. Y también Beam significa un rayo de luz. Y es como, bueno, Josephine explica muy bien. Pero siempre se me sabe mejor. Sí. Bueno, pues... ¿Por qué es? Es más una imagen, un símbolo de viajar y nada, de un barco perdido en el mar con un rayo de luz solo... con un rayo de luz como la única cosa que está dando el camino. Uh-huh. El camino a la isla. En este caso, claro. A donde habéis parado, sí, lo cual sí. Nos llena de orgullo y satisfacción. Brutal. Y en fin, iremos desgranando como siempre en el Náufrago, poquito a poquito, ese nuevo disco, el primero, y que les lleva aquí a la Isla de Encanta, que ya pues los oyentes, escuchantes de esta Isla de Encanta, ya tuvieron la oportunidad de escuchar en algún dulce porvenir que llevamos ya a las espaldas. Pues sí, porque Boat Bing acaban de... Bueno, hace muy poquito, ¿cuándo salió el disco? Hace unas semanas, ¿no? Sí, bueno, 4 semanas. Sí, más o menos, sí. Un mesecillo por ahí. Pues os acabáis de estrenar pues con un disco que desde el primer momento, ¿verdad, Julito? A nosotros nos hizo bastante tilín. Qué bueno. Sí, nos ha gustado y por eso desde nuestros peinados habéis aparecido en la isla. Nos hemos puesto a tiro esa línea de flotación, os hemos hecho un tiro y es aparecer aquí. Es un poco maquiavélico, pero es el fin de todo esto. La verdad es que sí que nos ha gustado. Apareció, como decíamos, en Los Dulce Porvenir y hoy pues ha hecho refundante y protagonista de lo que va a ser la hora de este programa. Tú que lo tienes ahí a mano, pues dinos cómo se llama, dinos cómo se titula el tema que ha abierto hoy el programa. Con mi curso CCC. Esto, sí. Puzzle Shapers, ¿no? Puzzle Shapers. Puzzle Shapes. Puzzle Shapes. Vale, sí. Sí, yo es que tengo que repetir. Yo soy del curso CCC, pero de los que repiten siempre año. Y no hay problema. ¿Y el temita que ha abierto el programa? Session Catch, eso es más fácil. Sí, sí. Son 10 canciones, suponemos que alguna más tenéis ahí guardada, ¿no? Sí, hay por ahí alguna en la recámara, pero... Uh-huh. ¿Y estáis, seguís componiendo? O sea, ¿es un continuo vuestro curro? ¿De momento tenéis esas 12, 15, no sé cuántas tenéis y os estáis ahí tomando un poco de tiempo, pues sobre todo para promocionar el disco, hacer los conciertos y demás? ¿O cómo va esto? Sí, pero bueno, sí, siempre estamos haciendo cositas. O sea, con más o menos intensidad dependiendo del tiempo del que podamos disponer, pero de hecho ya hay unos cuantos temas ahí está. Pensando para un próximo disco. Así debe ser. Así que el trabajo es largo porque van cambiando mucho a lo largo del tiempo las canciones hasta que al final, pues las más o menos en el momento en que decís que es que están redondas, pues las plasmas ya. Y os cuesta, quiero decir, que bueno, que le dais vuestro tiempo hasta que las veis realmente con brillo, ¿no? Es que las damos muchas vueltas. Uh-huh. Eso es normal, ¿eh? Así, luego se ven resultados como el disco, que la verdad es que nosotros hablábamos cuando veníamos juntos de la mano, decíamos que bueno, nosotros tiene como dos partes, uh-huh. Una que son justamente las 5 primeras canciones y otra que son las, a partir de la quinta hasta la décima, uh-huh. Que nos gustaba más la primera parte y que la otra pues como que... Nos gustaba menos. Nos gustaba menos. O sea, lo que nos atraía justamente de las primeras 5 canciones, en las 5 últimas estaba un poco disipado. No sé cómo. Y por curiosidad, ¿qué es exactamente eso, ese extracto que no sé, que os gustaba? Es como un enganche, son canciones que te absorben, que te enganchan, que te hacen mover el pie. Que te llegan enseguida. Son muy directas. Y las otras hay que darles más tiempo. Si quieres realmente que te empapen o que te lleguen. Bueno, que nosotros es que somos también duros de mollera y somos difíciles. No, sois exigentes. sí, pero sí que está claro que las dos partes están bien, Cristian. Y no sé si vosotros lo veis o lo habéis tenido en cuenta o esto es una paja mental de César y mí. Que es posible, es muy probable. No creo que sea una paja mental. Sencillamente es que pues, cada uno tiene sus, no sé, su propia sensibilidad y su manera de sentir las cosas. Y a lo mejor, pues por el motivo que sea, esas canciones justo se han tocado más que las otras. No sé, yo también tengo mis favoritas, unas que me gustan más, otras que menos, ¿no? Dinos alguna favorita. Pues una de mis favoritas es la primera de Ren Poli. Me gusta mucho también Igloo, me gusta mucho Session Cats, Falling Nova. One Becomes Two. Todas. No, todas, pero bueno, cada cual tiene su puntillo, ¿no? Sí. Creo que son esas de las que más me gustan. ¿Y vosotras? Bueno, para mí no puedo elegir porque... A Josephine sí que le gustan todas. Sí, es que son... Tus hijos, ¿no? Significan mucho todas. Son como pequeños hijitos. Sí. ¿Y a ti, Aisa? Sí. Ah, y... Bueno, Lionheart, se me ha olvidado. Es difícil elegir realmente porque me gusta partes de cada una. Mucho. Pero me gustan mucho Ocean as a Second Skin, Rain Poly y One Becomes Two. Bueno, y Sleepwalker. Sí, me gustan partes. Es difícil elegir, realmente. Es complicado, sobre todo, hablar de la propia obra. Que luego más también depende de momentos. A mí hay días, sí, pues eso, claro, que unas más, otras menos. Bueno, en general, me gustan todas. Pero sí, es como, si hay que establecer niveles, pues... Que nosotros digo que quizás a lo mejor buscando un poco la inmediatez y el engancharte pronto con el disco y buscarle rápido o lo más pronto posible para cogerlo con la mayor celeridad posible, pues buscamos las que más nos llamen. ¿Vale, César? Ponemos un temita. Ponemos un temita, que tenemos muchas cosas que hacer. Tienen que sonar las canciones que nos han traído Badvin. Tiene que sonar algún temita más, lógicamente, de su disco debut. Ya que han llegado sanos y salvos los instrumentos a la playa, hay que aprovechar y pues que suenen un par de canciones aquí. Ponemos un temita y ya seguimos. Vamos a darle vidilla. Vamos a escuchar una de las canciones que Badvin nos han traído hoy aquí a la Isla de Encanta. Es de un grupo madrileño que se llama Jabalina, como prefiráis, y suena de esta manera. La escuchamos y luego nos comentáis por qué habéis traído esta canción, ¿vale? Muy bien. Estos son Jabalina. We'll be right back. La música de Jabalina sonando aquí en la Isla de Encanta por cortesía de Boat Bean. Me atrevo a decir que la elección de este tema tiene algo pues también de sentimental, ¿no? Porque Jabalina es el grupo de Manuel Cabezalí. Sí. Y eso nos ha airado mucho. Eso sí, es importante, sí, sí. Cuando hablamos de Boat Bean. Sí, porque cuando este disco ya estaba grabado y... pero no había mezclado ni masterizado el disco, y yo no conocí a nadie aquí realmente, y pregunté a Aurora si ella conocía a alguien que podría hacerlo, y me dijo, pues Manuel es un genio con estas cosas, y era la verdad. Realmente nos ayudó mucho con las últimos detalles del disco y con hacerlo sonar tan bien producido, tan rico. Y además nos sigue ayudando con cosas como, por ejemplo, a veces hace sonido, técnico de sonido en nuestros conciertos. Eso es muy importante, tener a alguien de confianza que sabe pues cómo suena el grupo, pues para que en los directos también suceda así, que suene la cosa bien, porque es que hay algunos conciertos que dicen, madre mía, pero si este grupo suena estupendo, y luego pues dan con un técnico pues que no los conoce o no los entiende un poco y... Sí, de hecho nos ha salvado en más de una ocasión. sí, de salas así que no suenan bien así por naturaleza, y él ha conseguido sacarlo mejor dentro de las circunstancias. Y... Bueno, pero aparte de esto, disculpa Lisa, ¿qué ibas a decir? Oh, ayuda, que es buen músico. Ah, eso es importante, sí, también. Siempre es. Y también el hecho de que conozca el disco y demás. Sí, claro, todo. Sí. Hay que decir, pues eso, que ya lo ha dicho Josephine, ¿no? Que tú no conocías a nadie pues, por aquí en los Madiles que te pudiera ayudar, porque tú eres australiana. Sí. Tú eres estadounidense. Sí, sí. Y tú ahora eres de Madrid. Madrid, 100%. Y bueno, ¿cómo confluyen estas tres almas de la canción? Pues yo conocí a Lisa primera. Y empezamos a ensayar juntos y trabajar en estas canciones, y estábamos grabando ya el disco cuando conocimos a Aurora, y ella estaba muy interesada, y aunque había un problemillo con la comunicación en principio, porque, sí, porque no, en ese momento nuestro español no era muy bueno. Y mi inglés era tan horrible que no sin inventarlo. Nada, bienvenida al club. Sí. Anímate, hay plazas todavía en el curso oficial. Cada día somos más. Pero hemos aprendido, ha sido nuestra profesora realmente, sí, por necesidad, porque cuando estás haciendo música con alguien, tienes muchas ganas de comunicar algo, pues siempre encuentras una forma. Así que así nació el grupo. No, es que era muy divertido los primeros ensayos, porque yo estaba convencida de que ellas me entendían absolutamente todo. Y resulta que yo me iba de casa y hablaban entre ellas, ¿qué demonios está diciendo esta chica? A veces. Esas cosas suceden. Son muy educadas, familia, y siempre sonreían y afirmaban. Son asertivas por naturaleza. Totalmente. Eso está muy bien. Bueno, oye, pues en cualquier caso, bendito sea vuestro encuentro aquí en Los Madriles, porque mira, pues ahí están esas canciones, el disquito y todo estupendo. O sea que nada, enhorabuena, culito, ¿no? Menudo triángulo multicontinental. Es verdad, es cierto, sí. Yo creo que es el programa donde más representación de distintos continentes hay. Desde nuestros comienzos. Sí, sin duda, vamos. Los albores de la civilización, acuérdate. Sí, es cierto. ¿Cuánto tiempo ya? Bueno, ¿escuchamos otra canción de vuestro disco? Venga. ¿A ti te parece bien, Julius? ¿Estás deseando? ¿Me puede negar? Atrévete. Vamos a escuchar el tercer corte, ¿vale? Que se titula... Lo tengo por aquí. Iglú, eso es. Que es... Este tiene caña. Así que escuchamos otra faceta de Boat Bean. Venga. Vale. Esto es Iglu, estas son Boat Bean. Ja, bin ich still froh, kann ich. Dale, Julito. Brutal. Se me ocurre como objetivo. Yo es muy recursivo para mí, pero... Sí, es cierto. Ambas cosas son ciertas. Es una la etiqueta verdad. Que le puedo poner, sí, con facilidad. Brutal. Es una de las canciones más aguerridas que tenéis. Más cañeras, vaya, por así decirlo. Puede ser. Sí. ¿Más cañera? Machosa, cañera dura. Como... Ah, sí. Sí, bueno, esto era la intención. Muy dita. Sí. Tiene historias. Bueno, sí. Cuéntanosla. Dino. Pues es una canción sobre la frustración de no saber lo que quieres hacer con la vida, con tu vida, y de tener todo el mundo preguntando y poniendo presión, y es como una explosión de frustración. Y por eso quería que sea así, como fuerte, como cañera. Es una nueva palabra para mí. No será la última hoy, seguro. algún adjetivo más se nos ocurrirá de estos cañis. Y estaba pensando yo, antes de que se me vaya el panchito, pusase la cabeza, que es... Ya han venido australianos a nuestro programa, madrileños, ni te cuento, por la cercanía, evidentemente. Pero es la primera estadounidense que se mete en la Isla de Encanta. Sí, es verdad. Cosa que a priori puede parecer particular, pero estuvieron los Wellingtons, no sé si te suena, Wellingtons, un grupo de Australia. Sí. Que estuvieron por aquí, por Madrid. Sí, los conozco. Bueno, y Aaron y arribaron. Y Aaron Thomas. ¿Sí? Aaron Thomas, es verdad. Sí, conozco a Aaron. Es muy buen artista. Sí, señor. Está haciendo un nuevo disco también, sí, Aaron. Está... Con el productor de Sigur Rós o no sé qué historia. Sí, sí. Ah, sí. Está ahí currándoselo. Ahora que está pendiente. Pues pero sí que es verdad que es la primera estadounidense. Fíjate que hay mucha música de Estados Unidos y mucho grupo, pero a la isla es la primera. Se ha inaugurado ese... Bueno. Tienes una medallita más. Sí. Eso no, ya no podemos decir que ha habido un primero. Ya lo tenemos. Bueno, y... ¿Os costó mucho trabajo dar con un sello como Origami que dijera, venga, Mozart, vamos a sacar el disco porque estas canciones nos gustan? Lleváis mucho tiempo ensayando, componiendo, tocando, haciendo conciertos antes de que os echaran el lazo en Origami. Ya teníamos al menos 6 meses ensayando cuando firmamos con ellos. Sí, pero era como... Si no firmamos con ellos, pues vamos a firmar con otra. O sea, teníamos muchísimas ganas de hacer la música y ¿cómo se llama? Y publicar un disco y no sé. Así que, pero justo vinieron en el mismo momento que estábamos, lo habíamos terminado, que teníamos muchas ganas de publicarlo. Ellos también tenían mucho entusiasmo. Y era perfecto en este momento. Hay que decir también, hay que apuntar que el disco se ha grabado en ambos hemisferios. Sí, señor. Sí, en la mitad en Australia y la mitad aquí en Madrid. Contadnos un poquillo cómo ha sido eso. ¿Os habéis ido las tres para Australia y luego habéis vuelto? ¿O un cacho aquí, otro cacho allí? Yo vivía en Australia y mientras estaba ahí, estaba en un grupo... Y hacíamos muchas giras y nada, entre giras y entre conciertos estaba grabando estas partes de estas canciones en un estudio muy muy bueno en Sydney. Y luego dejé este grupo porque quería vivir en España, quería tener la experiencia de vivir en otro país y me mudé aquí. Y llegué con la mitad del disco hecho y estaba como, voy a terminarlo aquí. Y lo hice. Josefina, una persona con criterio. Desde luego. No habrá países en el mundo. Se viene a Madrid. O sea, una mujer con criterio. Desde luego. Sin duda. Te hace más personas, solo venirte a Madrid. Te apoyamos. Muy bien. Sí, señor. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar otra de las canciones que nos habéis traído. ¿Vale? Sí. Habéis traído también a un grupo semidebutante, porque Atención Tsunami tienen una historia detrás como Head Control, pero bueno, este sí es el primer disco de Atención Tsunami, lo vamos a escuchar, vamos a escuchar una de las canciones que lo componen y después os vamos a escuchar a vosotras aquí en directo desde la playa Wifi, ¿os parece? Sí. Perfecto, qué bueno. Pues os dejamos con atención, Tsunami, por cortesía, una vez más, de Boatbeam. ¿Y hago qué? Le echo valor. Voy a ser distinto de ayer. Cuando todo estaba tan claro, pero fallé. Bueno, pues así suena Atención Tsunami, otro grupo madrileño que hoy pues suena aquí en la Isla de Encanta, porque nos lo han traído Boatbeam, que ya están preparadas aquí a la sombra del cocotero. Hemos hecho hueco ahí en las hamacas, hemos apartado los daiquiris también, nos hemos separado un poquito de la chaja, no vaya a ser que, salte alguna chispita, alguna pavesa y la vayamos a liar. Por precaución, más que nada. Que es lo suyo. Y nada, pues Alisa, Josephine y Aurora están preparadísimas. Antes de nada, decir que el tema que ha sonado de Atención Tsunami es 3.000 obstáculos. Luego, si queréis, comentamos un poquillo el porqué de la elección. Y ahora, pues no vais a deleitar con una canción de vuestro primer disco, que se titula Pues venga, cuando queráis. It's all there.

Brutal. Los pelos como carpias. Muy bien, muy bien, muy bonito esto. La verdad es que ha sido a gusto, Julito. Delicioso, delicioso. Sí, sí. Enhorabuena, enhorabuena. Os ha quedado bien chula. Preciosa y la verdad es que pues estamos deseando que toquéis otra dentro de un ratito. Vale. Muy chula esta de Great Bowley de Boatwin, que es la canción que abre Puzzle Shapes, que es su primer discuni. Vamos a abrir esos micros, que no cunda el pánico. No cunda el pánico. No cunda el pánico porque semos de género masculino y ya sabes que no dos cosas a la vez es imposible. Está científicamente está comprobado que, sí. que no hay manera. Así por más que se pone uno, no hay manera. Así que me han dicho que ese es el... El 4. El 4, joder. Vaya... Alisa, sí. ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Ahí estamos. Bien. Entre nosotros, bien. Otra vez. Pues nada, pues muchísimas gracias por tocar esta canción, ¿eh? Gracias. Por invitarnos. La verdad es que es una gozada, ¿eh? Tener esto tan de cerca, escucharlo tan... En fin. Es un lujo. Yo aquí, entre notas, estaba como en el paraíso. Sí, brutal. Ya te he visto. Muy emocionante. Ahí, casi levitando. Bueno, pues que sepáis que este viernes 5 de junio, Boatwin van a estar tocando estas y otras canciones, como esta en la Casa de América, ¿no? ¿Esto es cierto? Sí, sí, sí, totalmente cierto. Esto tan cierto como lo de nuestros hemisferios cerebrales, ¿no? Bien, bien. Pues nada, contadnos qué vais a hacer en este concierto el día 5. Pues en este concierto vamos a tener como invitada a Lucrecia, que es una chica que canta muy bien y hace temas muy, muy interesantes con electrónica y tiene una voz muy, muy bonita. O sea, digamos, ella va a tocar, va a abrir lo que es el concierto, la presentación, y luego pues tendremos invitados que tocarán con nosotras, que se llaman Esfumato. Anda. También llevan tiempo dando guerra, ¿eh? Sí, y son realmente increíbles, o sea, son muy divertidos en directo y tienen temas muy, muy interesantes. Uh-huh. Joder, menudo fiestón. Sí, totalmente. Sí. Para eso es. Tienen el objetivo de pasárselo bien. Entonces, todo lo que persiguen es esto. Ir ahí. Ese es el objetivo real. Pues nada, estaremos atentos. Recapitulamos entonces, viernes 5, es decir, dentro de nada, el próximo viernes, en la Casa de América, que está aquí al lado del Círculo de Bellas Artes, en la Plaza de Cibeles, ¿no? A las 9, sí. A las 9 empieza. Sí. Sí. Y no solamente ellos, tenemos otros invitados. Sí. Sí. Sí. Vamos a tocar las canciones un poco en otro formato que lo normal. Uh-huh. Y también vamos a mostrar, vamos a tener el vídeo. El vídeo nuevo que hemos hecho de The Rain Poly en una pantalla grande y ¿qué más? Sí. Es una noche llena de sorpresas. Sí, ya no tanto. Sí, tenemos muchas ganas sí, para este concierto. Sí. ¿Porque habéis hecho ya muchos concierticos o no demasiados? Bueno, llevamos unos cuantos. No sé realmente de dónde está el baremo, en cuanto a muchos o pocos. ¿A vosotros os parecen muchos? A mí no me parecen muchos. Pues han hecho tres o cuatro, como aquí. No han hecho suficientes todavía. Están todavía rodando. Otra cosa más, y ya pues pasamos a otro tema. ¿Cuánto cuesta ir a veros a la Casa de América? ¿Lo sabéis? La verdad es que no. Es 8... ocho euros. Anticipada 8 euros. Gracias. Porque, sí, 8 anticipada y 10 a las puertas. Gracias, Alicia. Precios populares que en estos tiempos complicados pues siempre se agradecen y son un aliciente para disfrutar de la música de Boatwin en directo, Julio. Así que todos los que nos escuchan que se pongan la pila, sobre todo los que estén el viernes por la tarde en Madrid y que no dejen de perder esa oportunidad y se pasen por la Casa de América porque una pincelada como la que han podido escuchar hoy en La Isla de Encanta pues va a ser seguramente hora y media de concierto, ¿no? Más o menos, imagino, hora y media de disfrutar. Por lo menos un rato, llámese una hora, tres cuartos o cuarto y hora. Sí. Es un rato de goceteo. No importa el tiempo. Intenso. Sí. Bueno, pues ahora vamos a escuchar otra de las canciones que nos habéis traído, de un grupo que se llama Aye Aye, y tengo un problema. Resulta que el tema que habéis seleccionado, que se titula Ya estáis aquí, dura 15 minutacos. No, es que no dura 15 minutos. Lo que pasa es que tiene un extra detrás... tiene que ser. Una canción escondida, eso, ¿no? Sí, lo oculto, entonces, ¿no? Claro, claro. Vale, pero o sea, normalmente no. No temas. No, es que se me han puesto los pelos como escarpias. Otra vez. Sí, es que eso era muy sensible. Sí, es lo que tiene. Bueno, pues vamos a escuchar a Yeaye. Esto es Ya estáis aquí. Y esta es otra de las selecciones que nos han traído Boatbean. Bye. Así suena Ayayay, otra de las canciones, otro de los grupos que nos han traído hoy a la Isla de Encanta, Boudbin. Este tema se titula Ya estáis aquí y, como podéis comprobar, deben de ser muchos los que están porque madre mía, vaya son, tela. Son un grupo nutrido, está claro. Desde luego que sí. Luego, Boudbin nos comentando un poco quiénes son Ayayay. Ahora, pues, volvemos a dejaros con ellas, que están pues a la sombra del cocotero con sus instrumentos ya en mano y preparadas para tocar otra canción de su primer álbum. En este caso es Lionheart. Así que cuando queráis, mozas. Is charity. Pues enhorabuena otra vez a Boat Bean por... bueno, enhorabuena y gracias, claro, porque, en fin, nos hemos vuelto a quedar de aquesta manera, ¿eh, Julito? Perturbados, nos hemos quedado perturbados, yo por lo menos. Un poquito más de lo que estamos. Me cuesta arrancar incluso a hablar, o sea, no sé, estoy un poco nubilado por la música, pero vamos. Lo de siempre, que estas canciones en directo, estas achique session, pues nos dejan eso más suaves que un guante. Así es. Esta era Lionheart. Era solamente apuntarlo. O sea, que se sepa. Que se sepa. No volveré a decirlo, ¿sabes? Bueno, pues nos da tiempo a que nos digáis un poquito, nos presentéis algo a Atención Tsunami, a Aye Aye, y ya luego vamos a tener que despedirnos porque nos persigue el reloj. Así que contadnos un poquillo. Contadnos a Atención Tsunami, que el porqué de Atención Tsunami hoy en la Isla de Encanta. Pues realmente es un grupo de personas que, o sea, me gusta mucho como grupo. Les conocí cuando eran, pues eso, antes... Control Head. Uh-huh. Y no sé, simplemente es una cuestión personal, o sea, de gusto. No, o sea, les conozco lo justo de saludarles en algún concierto y más, no más. Pero eso, me gusta su música, entonces me apetecía que sonara. Oye, en este programa, claro, ya que nos dan la opción de poder colocar música. Uh-huh. Y nada, y este disco, pues nada, me parece muy interesante, las letras, ¿no? Ahí dentro de un poco lo psicodélico y... No sé, me gusta, es algo, no te puedo decir, es algo puramente visceral, ¿no? ¿Y Aye Aye? Aye Aye sí le pilla más cerca. Aye Aye sí, es algo más familiar. Aye Aye grabaron esta maqueta en... ¿En tu palacio? Parte de solamente, digamos, las voces y, o sea, y los coros en mi palacio, pequeño palacio. O sea, el palacio tiene más sorna que otra cosa, ¿eh? Bueno. Quien conoce mi palacio sabe por qué lo digo. A lo mejor es un lugar encantador. Seguro que lo tiene, es. Tiene encanto. Pero de luego no es un palacio. Bueno. No, y además es divertido porque justo, o sea, si hubieses escuchado lo que es toda la maqueta, tienes cuenta de que hay cantidad de gritos, o sea, de hecho Pablo, que es el cantante, cogió una botella de vino directamente, se metió en la habitación, se puso ahí pues a berrear y a cantar, y claro, al cabo del tiempo me llegaron, ¿no? O sea, las típicas voces de vecinos que empiezan a decir, pues hay un loco por ahí gritando. A mí me va a contar. Se me coló. Yo también lo oí. Se me coló en palacio. Hasta ahí, hasta la cocina. Bueno, estaremos pendientes de allá e incluso pues eso, ya les echaríamos el guante para alguna de nuestros dulces por venir. Uh-huh. Y como bien decía César, pues esto llega a su fin. Encantadísimos de que hayáis venido, un auténtico placer. A ver si para esas nuevas canciones también hay cabida por un nuevo disco y siempre estaréis aquí en un hueco en la isla cuando queráis. Muchas gracias. Bien, siempre bien recibidas. Y gracias. Siempre para ti la última palabra, César. Tú dirás. Pues nada, solamente volver a agradecer a Josefina, a Lisa y a Aurora que hayáis venido y que hayáis tocado tan bien y tan bonito en la playa Wifi. Y lo mismo que dice Julio, que cuando queráis pues volvéis y nos contáis más cosas, nos traéis más canciones y lo que se tercie. Que tengáis mucha suerte con los conciertos este viernes y los que vengan después. Y nada, pues un placer conoceros. Igualmente, sí, muchísimas gracias. Gracias. Y a nuestra distinguida audiencia, pues que la semana que viene volveremos con más, volveremos a dar tormento y que de momento os vamos a dejar con otra canción de Boat Bean, incluida en Puzzle Shapes, se llama Falling Over, y esta es de la favorita, Julita. De la buena, buena de cagarse. Estas son Boat Bean, la semana que viene, pues algo más. Cuídense y consérvense. Over when I'm strong and I belong a chunk, I can just ignore it, then ascend. I can't forget, but can't quite recall who wore it. There's no way I can stay awake. Gone's girls, bones of earls adrift in my grey surrender. Streets of old and hearts to hoe grow damp as they start to ember. I'm not upside down, I'm chucked around. Late at night, I'm grinding puddles, freezing.